Interior a través de la unidad especializada en delitos contra el patrimonio cultural, que tienen conexión directa con Interpol, el Instituto de Patrimonio a través de los informes técnicos que realiza una vez que se detectan los bienes, ellos proceden a hacer la verificación in situ. Entonces todas las instituciones jugamos un papel realmente trascendental en este proceso. Este no es solo un triunfo legal para nuestro país al recuperar estas 115 piezas, sino es el resultado de una política de Estado, de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en defensa, por supuesto, de la preservación de la invaluable memoria histórica de nuestro país. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, el ciclo Clásicos del Cine Burlesco se inaugurará mañana a las 19 horas en el Centro Cultural del Colectivo La Comuna. Se proyectará la película Playtime, del director Jacques Tati, que es considerado un maestro del cine en general y en especial del cine de comedia junto a Charles Chaplin. Durante el ciclo también se exhibirán filmaciones de obras teatrales de payasos contemporáneos. La muestra es organizada por Ernesto Alves, actor y docente uruguayo, y el grupo teatral La Comuna. En Ambato, el concierto titulado Travesuras en el Piano a cargo de los alumnos de la mezzosoprano y pianista ecuatoriana Alicia Caicedo se realizará el próximo 17 de julio a las 17 horas en la Casa La Cultura. Con motivo de terminar un nuevo ciclo de estudios musicales, los alumnos de nivel intermedio y avanzado de la maestra interpretarán obras de música clásica y nacional con arreglos académicos modernos. En Cuenca, la segunda velada del Festival de Arte de Acción de Cuenca se realizará mañana a las 20 horas en la Casa La Cultura. Se presentarán obras de performance y escénicas realizadas por Pancho Aguirre y los estudiantes de teatro de la Universidad de La Suay. En Loja, el concierto titulado Sabor a mí del cantante ecuatoriano Javier, el señor del bolero, se realizará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. El artista interpretará reconocidos boleros de Latinoamérica junto a canciones de su propia autoría que fusionan ese ritmo con géneros nacionales como El Pasillo, San Juanitos, Albazos, entre otros. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hasta hace poco más de 20 años, las telecomunicaciones en América Latina estaban en manos de los gobiernos. Las empresas paraestatales eran las encargadas de instalar los teléfonos en las casas de quienes podían pagarlos. Hoy, en cambio, hay más teléfonos que personas adultas y más de la mitad de la gente usa el Internet. El crecimiento en el uso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información ha sido vertiginoso en la región. El representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sergio Scarabino, habló con Radio ONU sobre los cambios en el sector y sobre el impacto económico y social de estos en la región. Esencialmente lo que se hacía era eso, el Estado era el proveedor, era el operador del servicio de telecomunicaciones, que en aquel momento se limitaba exclusivamente a transmitir voz. El escenario cambió con la llegada de la fibra óptica y las privatizaciones. La situación hoy es que estamos siendo testigos de un desarrollo tecnológico vertiginoso. Las comunicaciones móviles definitivamente se han convertido en la tendencia por diversos motivos, pero esencialmente por la ubicuidad que permiten para la prestación del servicio. Y a eso se le ha sumado con muchísima fuerza la capacidad de administrar información por parte de el equipamiento que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos. Es decir, hoy tenemos computadoras móviles que las tenemos en nuestros bolsillos y que se conectan a Internet, que obviamente también ha sido el gran punto de inflexión en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Scarabino consideró que ante la actual tendencia hacia una concentración mundial en el sector de las telecomunicaciones, América Latina debe ser capaz de abrirse espacios propios. Y al mismo tiempo promover desarrollos tecnológicos aborígenes, es decir, nacionales, que les permitan a esos países participar tanto como consumidores de la oferta global de servicios, pero también como proveedores de servicios o de conocimiento de materia tecnológica, porque en definitiva eso es lo que puede garantizar que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones sea sustentable en el largo plazo. Sergio Escarabino es el representante para América del Sur de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Naciones Unidas ha aplaudido el acuerdo alcanzado entre los negociadores internacionales y el gobierno de Irán, que abre la puerta a una solución viable para el programa nuclear del país y a la paz en la región. En un comunicado, el secretario general describió este martes el acuerdo como histórico y encomió la resolución de las negociaciones diplomáticas como un testamento del valor del diálogo. Sé que esto fue un trabajo inmenso y admiro la determinación y el compromiso de los negociadores, así como el coraje de los líderes que aprobaron el acuerdo, que fue tan concienzudamente elaborado por sus equipos en Viena y en otros lugares, dijo Ban Ki-moon en Addis Abeba, Etiopía, donde actualmente participa en la tercera conferencia internacional de la ONU sobre financiación para el desarrollo. A su vez, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, también felicitó a Irán y al grupo conocido como el P5+1, compuesto por China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, por su contribución a sentar las bases para un futuro más pacífico y estable, tanto para la región como para el mundo. El acuerdo impedirá que Irán produzca material suficiente para desarrollar un arma nuclear durante al menos 10 años e impone nuevas normas para las inspecciones de instalaciones iraníes, incluyendo los centros militares. A cambio, se aliviarán parte de las sanciones internacionales de miles de millones de dólares que pesan contra el país. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Buenos Aires. La segunda edición del Festival Río Suena, que se realiza en conmemoración de la Virgen de Itatí, se desarrollará hoy en la provincia de Corrientes, Argentina. Participarán destacados artistas del chamamé, que es la música folclórica característica de la región, como Mario Bofil, Amanda Ye, Julián Cini, las hermanas Vera, entre otros. También habrá desfiles con trajes típicos, exposiciones fotográficas sobre las pasadas ediciones del festival, feria de artesanías y festivales gastronómicos. El evento es auspiciado por el Ministerio de Cultura de Argentina y la Municipalidad de la Provincia de Corrientes. Lima. 24 nuevos geoglifos fueron descubiertos recientemente por investigadores japoneses en Nazca, Perú. Halladas a 1.5 kilómetros al norte de la ciudad de Nazca, estas figuras trazadas sobre la tierra se remontarían a los siglos 3 y 5 a.C., por lo cual serían reconocidas incluso como más antiguas que las tradicionales líneas de Nazca. Los recientes geoglifos incluyen una figura parecida a la de una llama, además de otras formas que todavía son poco reconocibles. Desde el año 2004, este grupo de arqueólogos de la Universidad Japonesa de Yamagata se encuentran realizando investigaciones en Nazca. Desde entonces han encontrado un total de 41 figuras, las cuales han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad.